Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, ya amaneció lloviendo en algunas partes aquí. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, está el cielo nublado y está haciendo viento, y está haciendo viento fuerte. Se está registrando una velocidad de 18 millas por hora con una humedad de un 42% y una visibilidad de 9.9 millas. Así que todas las personas que todavía no salen de sus casitas, pues salgan abrigados, porque bueno, con impermeable o con un paraguas, porque va a estar lloviendo durante casi todo el día. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 34 con lluvias intermitentes. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita está lloviendo en algunas partes y se va a quitar, va a regresar, se va a quitar, va a regresar. Así va a estar hasta las 7 de la tarde. Ahorita va a llover de 9 a 10. Aquí en el área de West Valley no está lloviendo, pero sí está como que a punto. Parece que están cayendo gotitas muy chiquititas, pero el viento sí está fuerte y este viento va a continuar hasta las 10 de la mañana. Se va a parar la lluvia y el viento y va a regresar a las 2 de la tarde. De 2 a 7 de la tarde va a estar lloviendo, ¿ok? Así que lleven su paraguas si van a salir, si es la hora de salida de su trabajo. Si está entre las 2 y las 7 de la tarde, pues vayan preparados, ¿ok? Para el día de mañana, viernes 29 de marzo, ya casi estamos despidiendo el mes y bueno, pues aquí le vamos a dar la despedida porque mañana no habrá programa, es la semana corta mía. Entonces nos escucharemos hasta el próximo mes, el próximo lunes, que es primero de abril. Les recuerdo, mañana no hay programa. Y mañana se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 39, con cielos muy nublados. Para el sábado, fin de semana, 30 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 40, con probabilidad de un 47% que caigan chubascos de lluvia. Y esto sería a partir de las 9 a la 1 de la tarde. Así que va a estar lloviendo el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Si ustedes tienen planes también en esa hora, pues prepárense pues para que lleven un impermeable, un paraguas. El día domingo, para despedir el mes de marzo, lo vamos a despedir también con lluvia. Temperatura máxima de 49 grados, mínimas de 34, con una probabilidad de un 40% de que caigan chubascos ligeros de lluvia. Sí, va a estar un poco fresco. Probablemente en las áreas más altas puede que caiga un poquito de nieve, porque va a llover desde las 5 a las 6 de la mañana y luego se va a quitar, va a regresar de 9 a 10 de la mañana y luego se va a quitar. Ya va a estar haciendo viento a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, 2 a 4, va a volver a llover y también con viento el próximo domingo. Así que también, si tienen planes, pues contémplenlos, ¿ok? Y el próximo lunes estaremos a primero de abril, dando la bienvenida al mes de abril. Se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 34, con chubascos ligeros de lluvia, una probabilidad de un 38%, y esto sucedería a partir de las 2 a las 3 de la tarde, ¿ok? Y ya, de ahí en adelante parece que se va la lluvia y las temperaturas se vienen ya más agradables. Ya no, tampoco les voy a decir que sí, va a estar muy padre, porque sinceramente el pronóstico nos da la vuelta. Nos da la vuelta a veces a ver hasta dónde aguantamos, ¿no? Y nos dice, creían que ya se iba el frío, pues no, espérense todavía, ¿no? Fíjense que ya realmente que pueda decir, va a estar ya arriba de 60 las máximas, pero ya más constante, se podría decir que hasta el día 22 de abril. También podría decir que desde el 19 de abril, pero del 19 al 20 de abril, temperaturas arriba de 60, pero el día 21 de abril, las temperaturas máximas estarán en 51. Entonces ahí nomás va a haber un bajón, yo creo que porque va a llover. Se esperan varias lluviecitas en el mes de abril. ¿Cuándo se va a venir ya realmente el calor, no? Para mayo más o menos. A ver, junio, ya vamos a estar en 80, 90, julio, en julio. Está haciendo mucho calor según aquí los meses. Curioso, ¿no? ¿Hasta dónde me ando yendo el futuro que no existe? Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Para los que están comprometidos o en pareja, deben permanecer fuertes ante cualquier noticia. Para el signo de Tauro, dedicar el día a tener una escapada puede ser una excelente idea. Los astros indican que tienes una gran posibilidad de conocer a alguien muy especial. Este jueves podría ser el día de recibir noticias sobre un cambio laboral que habías solicitado. Para el signo de Géminis, trata de no ignorar lo que sucede a tu alrededor y deja de ocultarte. En tu relación de pareja tendrán la oportunidad de sincerarse sobre temas que no hablaban desde hace tiempo. Estos días tienes la oportunidad de tomar las riendas de tu futuro. Si estás soltero, podría llegar alguien nuevo a tu vida. Cáncer, se acerca un momento en el que deberás poner a prueba tus conocimientos. Si necesitas prepararte, comienza el día de hoy. Trata de darle atención a los miembros mayores de tu familia y cuida tus finanzas para afrontar cualquier imprevisto económico. Leo, es un día ideal para buscar tranquilidad y liberar cualquier tensión. Si estás en una relación, comunica tus ideas con claridad y trata de que las decisiones se tomen en conjunto. Es probable que debas hacer un viaje muy pronto. Virgo, date un respiro porque cargas con demasiadas responsabilidades al mismo tiempo y necesitas aligerar tu carga. Una persona que ha sido tu apoyo en momentos difíciles espera reciprocidad el día de hoy. No dejes de perseguir tus aspiraciones por miedo a fallar. Libra, pospones demasiado la finalización de un proyecto importante. Es probable que alguna relación pasada regrese el día de hoy en busca de una explicación. Trata de ser justo. Si estás en pareja, los astros les dicen que hagan un repaso de todo lo que no han logrado concluir. Escorpio, este es el momento para expresarte de manera clara y efectiva en tu trabajo. No solo recibirás comentarios positivos, sino también responsabilidades. Si experimentas dificultades en tus relaciones, no dejes de buscar nuevas formas de reconectar. Sagitario, trata de reflexionar sobre los pasos que darás en el futuro. Si te sientes confundido sobre cuál es la mejor decisión, considera todos los aspectos involucrados y evalúa las implicaciones. A veces es necesario aventurarse a lo desconocido. Alguien cercano necesita tu ayuda, así que no lo dejes solo. Capricornio, descuidas lo que realmente anhela tu corazón y no permites que la intuición guíe tu vida. Muchas decisiones deben tomarse con intuición, así que no subestimes la importancia de ser fiel a ti mismo. Hoy recibirás la llamada de alguien que te necesita. Intenta encontrar la manera de responder a su solicitud. Acuario, es hora de reconectar con tu pasado y de seguir en la lucha de tus metas. Tu aura atractiva y determinación destacan, así que aprovecha esa capacidad para conocer a alguien que te interese. Podrías tener una conexión significativa en el futuro. Y por último nos vamos con Piscis. Este es el momento idóneo para disfrutar de todos los placeres de la vida, así que no te prives, aprovecha para dedicarte unos momentos, que hoy todo está permitido. Tienes el potencial de ser muy feliz al lado de la persona que amas. Nueve de la mañana con 42 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y nada más para recordarles que este horóscopo se los traje de Moni Vidente, que ella dio sus predicciones este 28 de marzo. En la columna de El Heraldo de México, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te llevar y trae.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, antes de comenzar con la información de ciencia y tecnología, el día de mañana ya sabemos que no va a haber programa, se los dije al principio, ¿verdad? Y bueno, el día de ahí, bueno, toda la semana, el lunes, martes y miércoles, les he estado hablando sobre las películas que podría uno ver ahora en esta Semana Santa. Toda esta semana es la Semana Santa. Hoy es Jueves Santo, mañana es Viernes Santo, Sábado de Gloria y la Crucifixión el domingo, ¿no? Bueno, si ustedes quieren informarse un poquito más, pues vamos a dar esta pequeña, pero muy pequeñísima información, ¿no? De hecho, hace unos días me estaba preguntando mi sobrina, ¿no? ¿Por qué Semana Santa? ¿Y qué se celebra? Y esto y lo otro, ¿no? Entonces, para contestar también algunas dudas de alguien más, ¿no? Pues aquí vamos, es muy resumido, vamos a hablar de esto, como les digo, pero pues ustedes se pueden informar un poquito más. La Semana Santa, que es en la que ahorita nos encontramos, es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se hace la última semana de Cuaresma. También estamos en la última semana, obviamente, de Cuaresma. Entre el Domingo de Ramos, que eso se los dije el lunes, ¿no? Los que somos católicos y fuimos a misa, pues sabemos que nos dieron nuestras palmitas bendecidas. Y bueno, está el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, que es este próximo en venir, que también es el día de Pascua, ¿no? Entonces, las festividades conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesús El domingo de Ramos es el día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, y por eso en la iglesia, para los que vamos a la misa, pues se da esta representación, ¿no? Y bueno, por eso es que fue el domingo de Ramos, que es cuando entra Jesús a Jerusalén. El Jueves Santo es la fecha de la Última Cena. Hoy es la representación de la Última Cena de Jesús. Quien ha visto las películas de Jesucristo, pues ya pueden informarse un poquito más. Creo que el lunes fue cuando les di, el lunes, ¿no? Les recomendé la Pasión de Cristo. Ahí está todo esto, ¿no? Para que, si ustedes se quieren informar, que es muy, muy cruda la película, y mucha gente cuando salió en el cine no la aguantó porque está muy, muy real, muy real, y a la vez pues uno se siente mal, ¿no? Bueno, el Jueves Santo es la fecha de la Última Cena, que es hoy, que es cuando se reúne con los discípulos. Y el Viernes Santo nos recuerda la crucifixión, que es el día de mañana. Y el Sábado Santo es el día de duelo, el luto, pues. Y finalmente, el día domingo de Pascua se celebra la resurrección. Entonces, son una serie de festividades centradas en los rituales litúrgicos. Si bien también se realizan encuentros familiares con grandes comidas, y son característicos algunos presentes como la palma o la mona. Y con motivo de esta festividad, por ejemplo, en Barcelona se llevan a cabo procesiones que significan los pasajes de la vida de Cristo, copiadas en parte de las costumbres andaluzas. En México también se dan estas representaciones, en las que, por ejemplo, el día de mañana probablemente va a haber una procesión en la que representan a Jesucristo crucificado. El motivo de la Semana Santa es la fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección, es decir, desde que llega a Jerusalén proclamado Salvador. ¿Sí han visto la película cuando llega en un burrito? Y en el Evangelio también el domingo dice, ¿no?, que piden un burrito prestado para que entre Jesús en él, y pues todos están ahí con sus palmeras como alabándolo, pues. Hasta que es procesado y, bueno, muerto y enterrado, y después resucita. Entonces, en el año 325, el Concilio de Nicea fijó la fecha de celebración de Pascua para todo el ámbito católico occidental, y a partir de aquel momento, y basándose siempre en el regalo evangélico, cada país ha ido construyendo un conjunto propio de celebraciones. Y a pesar de las variantes y la diferencia de costumbres locales, la finalidad principal es celebrar o rememorar la pasión, la muerte y la resurrección del Mesías. ¿Okay? Y bueno, también había encontrado aquí otro poquito de información. Yo sé que muchas personas quisieran, ¿no?, ir a la iglesia. A veces no pueden por salud o por trabajo o por lo que sea. Pero hoy voy a hablar un poquito del Viernes Santo, que es el día de mañana, por si ustedes tienen la oportunidad de ir a la iglesia o de orar, pues para que sepan qué es lo que están pues recordando, ¿no? De acuerdo con AS, que es una página y una revista, la pasión comienza con la condena a muerte de Jesús por parte del romano Poncio Pilato, tras proclamarse rey de los judíos, y representa aquellos sufrimientos que soportó en el camino de la cruz en el monte Calvario. Y según los evangelios, tras la decisión de Pilato, Jesús fue despojado de sus ropas, fue golpeado y fue agredido con piedras. Luego le colocaron una corona de espinas, y le hicieron cargar su propia cruz hasta el monte Gólgota, que es el monte del Calvario, en las afueras de Jerusalén. Y ahí fue crucificado junto a dos ladrones, que son muy recordados también en todas las películas que habla de Cristo, de toda la Semana Santa, pues ahí salen ellos. Y bajo un cartel que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Y este es el origen de las siglas y la expresión Inri, que es lo que significa, ¿no? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y en ese lugar fue donde pronunció las siete palabras, es decir, las siete últimas frases pronunciadas durante su crucifixión. Y esta es la base de la reflexión profunda que se hace durante la jornada por parte de todos los fieles y seguidores, ¿no? El Via Crucis, que es una de las devociones o prácticas, lo que les estaba diciendo ahorita, que es lo que van a hacer mañana, muy probablemente, en México y en otros países, o prácticas de oración más extendidas entre los católicos, se realiza en el día Viernes Santo, que es el día de mañana, y los viernes de Cuaresma. Y refiere los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret desde el prendimiento hasta su crucifixión, sepultura y posterior resurrección. Cuando uno ve la Via Crucis, tiene una serie de 14 imágenes de la pasión denominadas estaciones. ¿Recuerdan esto? De hecho, en algunas iglesias están estas 14 imágenes de la pasión, cuando va cargando la cruz, cuando es condenado a muerte. Y bueno, ahorita les voy a decir así en orden cuáles son los 14. Que son correspondientes a incidentes particulares que, según la tradición católica, Jesús sufrió por la salvación de la humanidad y está basado en los relatos evangélicos y la tradición. Y las estaciones del Via Crucis, según el magisterio de la Iglesia Católica, el primero es: Cristo es condenado a muerte. El número 2, Jesús es cargado con la cruz. El tercero, su primera caída, cuando lleva la cruz y se cae. El cuarto, se encuentra con su Santísima Madre cuando ve a la Virgen María y va con la cruz. En el quinto, la quinta imagen del Via Crucis, Simón de Cirén es obligado a cargar la cruz. En el número 6, la Verónica limpia el rostro de Cristo, que por eso también están en una de las imágenes en las iglesias. En el número 7, ahí es donde se cae por segunda ocasión, es su segunda caída. En el número 8, su encuentro con las mujeres de Jerusalén. En el número 9, tiene su tercer caída. En el número 10, Jesús es despojado de sus vestiduras. En el número 11, es la imagen de la crucifixión, que es la que tenemos los católicos, la cruz, ¿no?, donde Jesucristo está crucificado. Y la número 12, su muerte en la cruz. Cuando ya pues muere, Jesús baja la mirada, ¿no? Y en la número 13, su cuerpo es bajado de la cruz. Y en el número 14, es colocado en el sepulcro. Entonces, es de señalar que en esta jornada el color litúrgico es el rojo, como un homenaje a toda la sangre que derramó Jesucristo hasta morir. Mientras que se acostumbra a usar el morado para cubrir las imágenes del Señor como un significado de luto por su ausencia. Y bueno, aquí ya les informé desde el punto católico o religioso de por qué se celebra la Semana Santa, ¿no? Y bueno, en otra información, me voy a ir a que un perro robot recibe varios disparos y evita un posible derramamiento de sangre en Massachusetts. La policía estatal de Massachusetts ha reconocido el papel de un perro robot debido a que ayudó a evitar una tragedia que involucraba a una persona atrincherada en una casa. El perro llamado Roscoe, del escuadrón antiexplosivos de la policía estatal, fue enviado el 6 de marzo a una vivienda de Barnstable, desde la cual le dispararon a los agentes. La policía desplegó también a otros dos robots utilizados a menudo para la desactivación de bombas para encontrar al sospechoso. Pero el perro robot, controlado de forma remota por los agentes estatales, recorrió primero los dos pisos principales y después detectó a alguien en el sótano. La persona armada con un fusil derribó dos veces a Roscoe para luego dispararle en tres ocasiones, inhabilitando su sistema de comunicación. El sospechoso disparó contra otro robot y hacia una piscina en el exterior de la vivienda hasta que la policía lo sometió mediante gases lacrimógenos y finalmente pues lo arrestó. El incidente Dio un ejemplo claro de los beneficios de las plataformas móviles capaces de abrir puertas y subir escaleras en misiones tácticas donde hay sospechosos armados, fue lo que dijo la policía en un comunicado, además de proporcionar imágenes cruciales de las habitaciones e información sobre la situación en el sitio. La inserción de Rosco en la residencia del sospechoso previno la necesidad en esa etapa de la respuesta de insertar operadores humanos y tal vez previno que un agente de policía se viera implicado en un intercambio de disparos. Boston Dynamics, que es la compañía que fabricó al robot Spot, dijo en un comunicado que es la primera vez que le disparan a uno de ellos. Dice, estamos aliviados de que la única víctima de ese día fue nuestro robot, señaló la compañía. Es un gran ejemplo de cómo los robots móviles como Spot pueden utilizarse para salvar vidas. Las autoridades no han identificado al sospechoso ni los cargos en su contra. Rosco fue enviado a Boston Dynamics para que le quitaran las balas y permanecerá en la compañía y se enviará una nueva unidad a la policía estatal. ¿Cómo lo ven? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. Algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas.

lo que puede conducir a fracturas de cadera y a menudo pues la muerte temprana, por eso hay que tener mucho cuidado, y lo que hace que sea cada vez más importante encontrar ayudas naturales y sin efectos secundarios aparentes, como como el jugo de las cerezas. Eso fue lo que comentó el Dr. Frank Greenway, director de la Clínica Ambulatoria de Investigación en el Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad Estatal de Luisiana y coautor de este estudio. Es muy importante, o sea, recordar esto, ¿no? Porque sí es cierto, hay personas que tienen insomnio desde pues a temprana edad y ya llega un momento en que tal vez están medicados, y cuando tienen medicamentos para dormir y ya están grandes, pues ahí vienen los riesgos, ¿no? Que de repente te puede dar sueño y te caes, y ahí es donde ya viene la probabilidad de que existan fracturas en sus huesos, y ahí ya es pues mucho más peligroso. Por eso hay que tratar siempre de escuchar a nuestro cuerpo, mejorar el metabolismo, y qué mejor pues con los alimentos naturales, ¿no? Como el jugo de cereza. En el estudio participaron adultos de mayor edad, promedio 68 años, con insomnio, que consumieron 8 onzas, o sea, un vasito de jugo de cereza ácida dos veces al día durante 2 semanas, y seguido de un periodo de descanso de 2 semanas y luego otro periodo de 2 semanas en el que se les dio una bebida placebo. Los investigadores usaron una polisomnografía nocturna, que es una prueba de múltiples parámetros que se usa en este estudio de sueño, para evaluar el tiempo de aparición del sueño y su duración. Además, los participantes completaron un cuestionario relacionado con el sueño, con la fatiga, la depresión y la ansiedad, y se les realizó un análisis de sangre. Los resultados mostraron que cuando los participantes bebieron el jugo de cereza Montmorency en la mañana y en la noche, pudieron dormir en promedio 1 hora más de lo habitual cada noche, un promedio de 84 minutos, en comparación con el placebo, y su sueño fue más eficiente. Estudios previos también encontraron que el jugo concentrado de cereza de la variedad Montmorency, que es la más acidita, incrementa significativamente los niveles de melatonina en el cuerpo, una sustancia que produce el cerebro y que ayuda a regular los ciclos de sueño-vigilia. Y la nueva investigación sugiere que los pigmentos de color rojo rubí en el jugo de cereza ácida, conocidos como proantocianitinas, que son compuestos polifenólicos, también juegan un papel clave para combatir el insomnio. En la investigación, el jugo de cereza ayudó a incrementar la disponibilidad de triptófano, un aminoácido esencial y precursor de la serotonina, que ayuda con el sueño. Y a pesar de que la cantidad de triptófano en el jugo de cereza ácida es inferior al de una dosis normal administrada para ayudar a dormir, los compuestos en las cerezas ácidas pueden evitar que el triptófano se descomponga, por lo que es capaz de trabajar en el cuerpo de manera más efectiva, fue lo que explicó el doctor. Y estos compuestos pueden ayudar a mejorar la biodisponibilidad del triptófano para la síntesis de la serotonina, lo cual podría tener un efecto positivo en el sueño. Y al aumentar la serotonina, también ayuda a mejorar el estado de ánimo y a disminuir la inflamación, fue lo que señaló el especialista. Los autores consideran que beber un vasito de jugo de cereza ácida en la mañana y por la noche puede ser una manera segura de tratar el insomnio. Según la Fundación Nacional del Sueño, casi 40 millones de estadounidenses sufren de trastornos crónicos del sueño. ¡Wow! 40 millones, bastante. Y un 20 a 30% adicional se ven afectados por problemas intermitentes relacionados con el sueño. El insomnio es un problema de salud común entre los adultos mayores, que afecta a cerca de 23 al 34% de la población de mayores de 65 años. Entonces, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos refiere que el insomnio es una incapacidad para conciliar el sueño y o interrupciones del sueño frecuentes con una incapacidad para volver a dormir, y está asociado con síntomas diurnos como irritabilidad y fatiga. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de insomnio? A lo mejor tienes insomnio y no lo sabes, ¿verdad? Permanecer despierto durante mucho tiempo antes de conciliar el sueño. Dormir solo por periodos cortos. Estar despierto durante gran parte de la noche. sentir como si no hubiese dormido nada y despertarse muy temprano. Eso pueden ser los síntomas. Si tu médico ya te diagnosticó con insomnio en base a tu historia clínica y de sueño y en un examen físico, pues ya podrías obviamente saber, ¿no?, lo que te está sucediendo. Y también podría recomendarte un estudio de sueño para medir qué tan bien duermes y cómo su cuerpo responde a los problemas del sueño. Los tratamientos incluyen cambios en el estilo de vida, consejería y medicamentos. Obviamente todo lo natural y en extracto es buenísimo. También pues hay que tener en cuenta, ¿no?, si tú tienes problemas en tu glucosa, pues también tienes que consultarlo con tu médico, porque no sé qué tanto te podría subir la glucosa el jugo de cereza. Como es ácida, no creo que sea mucho, pero la verdad no sé cuál es el índice glucémico que tiene esta fruta. Pero también yo les puedo recomendar para el insomnio los jugos verdes. No pueden fallar los jugos verdes. La verdad es que yo me tomo diariamente 2 vasos al día, más mi magnesio aparte. Entonces estoy llena de magnesio y supuestamente de relajación, ¿no? Imagínense si no lo tomara. Pero el punto es que cuando yo me voy a dormir, me voy a dormir. O sea, no importa qué tan pesado o qué tan activo, o si tomé café o si comí chocolates en la tarde noche, no importa, yo me duermo. Y yo creo que tiene que ver obviamente por la cantidad de magnesio y potasio y hierro y todo lo que tienen los vegetales verdes que tranquilizan mi sistema pasivo. Pero díganme un día que no tomé nada de eso, 2 días o 3 días, entonces se empieza a alterar mi metabolismo. Por eso yo hago todos los días, y por eso siempre les recomiendo. Yo desde que me enfermé de la bacteria los he hecho. Para mí es algo necesario en mi vida, y hay mucha gente que pues les da flojera hacerlos, porque sí requiere de tu tiempo, requiere 20 minutos probablemente mínimo para que te hagas los jugos diarios, y pues mucha gente no tiene ese tiempo, o sí lo tiene, ¿no? Siempre puede hallar tiempo para todo. Y pues piensan y lo hacen unos pocos meses y después ya se cansan y ya no los hacen. Pero para mí ha sido un hábito en el que yo lo necesito y no me pesa hacerlo, se los aseguro, no me pesa. Y lo hago diario, por las mañanas. Encuentren ustedes la mejor hora para que lo hagan, para que se vea como un hábito, así como cuando te levantas y te lavas los dientes o desayunas a tal hora. Pues así haz un hábito en el que incluyas pues unos juguitos verdes o de cualquiera que te ayude para lo que tú sientes, ¿okay? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a terminar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listos su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10 de la mañana con 25 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a finalizar el capítulo 12 del libro Un Curso de Milagros, el programa de estudios del Espíritu Santo, que de esto nos ha hablado el capítulo 12. Y vamos a finalizar con el apartado número 8, que se titula La atracción del amor por el amor. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La atracción del amor por el amor. Les voy a leer los primeros dos párrafos. ¿Crees realmente que puedes matar al Hijo de Dios? El Padre ha ocultado a su Hijo dentro de sí mismo, manteniéndolo a salvo y alejado de tus pensamientos destructivos, por causa de los cuales no conoces ni al Padre ni al Hijo. Atacas el mundo real cada día, cada hora y cada minuto, y sin embargo, te sorprende que no lo puedas ver. Si buscas amor a fin de atacarlo, nunca lo hallarás. Pues si el amor es compartir, ¿cómo ibas a poder encontrarlo excepto a través de sí mismo? Ofrece amor y el amor vendrá a ti porque se siente atraído por sí mismo. Mas ofrece ataque y el amor permanecerá oculto, pues solo puede vivir en paz. El Hijo de Dios se encuentra tan a salvo como su Padre, pues el Hijo sabe que su Padre lo protege y por lo tanto no puede temer. El amor de su Padre lo mantiene en perfecta paz y al no necesitar nada, no pide nada. Aún así, Él se encuentra muy lejos de ti, cuyo ser Él es, pues elegiste atacarlo y él desapareció a tu vista y buscó refugio en su Padre. Él no cambió, pero tú sí, pues el Padre no creó una mente dividida, ni tampoco las obras de esta, y ni aquella ni estas podrían vivir si tuviesen conocimiento de él. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos, y al momento de escuchar la primera pregunta, ¿crees realmente que puedes matar al Hijo de Dios? Pues no. Por más de que uno piensa que no lo tenemos en nosotros, por más de que sintamos que estamos solos o que no tenemos el amor en nuestra vida, pues siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se encuentra tan a salvo como su Padre. Y por más de que nosotros estemos percibiendo de que estamos muy alejados de nuestro Padre o de nuestro ser, no lo estamos. Si nosotros pensamos que Dios, o que la energía divina, o que tu maestro, o que tu guía, no está en tu vida, pues lo haces invisible, ¿no? Para ti. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo nos vea con claridad y nos diga, aquí estoy, para cuando me quieras ver, aquí estoy. Cuando decidas ver, aquí estoy. Estamos distorsionando todos. ¿Les ha pasado que han visto alguna pintura y de repente, o una imagen, y te preguntan, a ver, ¿qué es lo que ves? Y entonces nuestra perspectiva ahí viene. Y va a ver tal vez algo, alguna forma, y va a decir, estoy viendo un elefante. Y otros te van a decir, no, yo veo un murciélago, no, yo veo una mariposa. Entonces, depende de nuestra percepción, es lo que nosotros vamos a ver y vamos a interpretar. Y así como en una pintura, así interpretamos en nuestra vida. Y así decimos, veo esto, pero no veo esto otro. veo un murciélago oscuro, y otros dicen, no, pues yo veo acá mucha luz. ¿De dónde ves tú la oscuridad? Y el otro, ¿de tú dónde ves la luz? Así estamos en la vida, distorsionando, ¿no? O sea, dependiendo de nuestra percepción, vamos a ver lo que queremos ver, lo que queramos que sea visible ante nosotros. Pero eso no quiere decir que no haya otras cosas más que nosotros no queremos ver, como la verdad. Si nosotros empezamos a recordar la verdad y empezamos a decir, sí, aquí está Dios, o aquí está mi ser, o aquí está la luz, entonces me voy a abrir a la experiencia de verlo, de vivirlo, de sentirlo. Pero si no me abro a la experiencia, no me abro a la posibilidad de que exista, pues voy a seguir ocultándolo. No hay que conformarnos, como nos dice en el párrafo 6. Dice, hijo de Dios, no te conformes con lo que no es nada. No hay que conformarnos con lo falso. ¿Por qué? Porque lo falso, ¿qué valor va a tener para nosotros? Dios no nos ofrece nada que no tenga valor. Al contrario. Nosotros nos estamos aferrando a las ilusiones y no sé por qué queremos, o sea, seguir con ello. Estamos poniendo mucha distancia entre la verdad y la ilusión. Y la ilusión, parece que estamos más cerca de la ilusión que de la verdad. En nuestra conciencia podemos encontrar la verdad. Y tal vez estamos medio despertando, ¿no? Estamos medio despertando del sueño. Y entonces tal vez nuestra distancia de la conciencia a la verdad la estamos aplazando. ¿Cuándo la aplazamos? Cuando queremos conservar nuestras ideas. Cuando queremos seguir justificando nuestros pensamientos que nos duelen, que nos afectan, que nos hacen enojarnos, que nos hacen ponernos tristes, que nos hacen preocuparnos, que nos hacen creer en la culpa, ahí nos estamos alejando de la verdad. Estamos poniendo esta distancia a sabiendas. ¿Por qué? Porque ya no podemos decir que no se nos ha dicho, que no se nos ha enseñado, que no podemos hacer algo al respecto. Para eso están las lecciones de práctica. Nos alejamos mucho del amor y nos sentimos a veces orgullosos de sentir esas emociones, decir, ah, pues no necesito a esas personas en mi vida. El orgullo viene. No necesito amar a ese prójimo, a esa persona, ¿no? Y justificamos esas acciones y por ende nosotros nos alejamos de la verdad. Y al momento de alejarnos de la verdad, nos alejamos de la función del amor. ¿Qué nos enseña el amor? Que todos estamos unidos, que todas las cosas están en sí mismo. Y al mantenerlas unidas, se extiende la plenitud. No podemos estar en plenitud, vivir en plenitud, cuando conservamos todo aquello que nos hace creer en la separación. Dios o la vida o la energía divina o la existencia nos ha proporcionado un mundo real, y en el mundo real está el amor. Es un mundo real amoroso. Y cada momento nos dice, te intercambio este mundo amoroso y real por tu mundo, por tu fábrica de sueños. ¿Quieres? En mi mundo real y amoroso solamente hay amor y paz y felicidad y tranquilidad. ¿Lo aceptas? ¿Me lo intercambias? Ah, espérame. ¿Y qué me vas a pedir a cambio? pues que sueltes lo falso, que sueltes tu mundo en el que sufres, en el que lloras, en el que te duele, en el que te enojas, en el que culpas. ¿Pero cómo lo voy a soltar? ¿Me estás diciendo entonces que me tengo que olvidar de todo lo que yo pienso que es la vida? ¿Lo que es mi vida? ¿Me estás diciendo que deje de ponerme metas y cumplirlas? ¿Me estás diciendo que ya no puedo recordar las cosas bonitas que hice en el pasado? ¿Me estás diciendo que no olvide las cosas malas que me hizo la gente del pasado? ¿Eso me estás diciendo? Sí, esa es la verdad. Nada de lo que nosotros conservamos es real. Y por eso hay sufrimiento en nuestro mundo. Y ahorita podemos ser conscientes de que Dios te dio el mundo real en amoroso intercambio por el mundo que tú construiste y que ves. Tú decides si lo recibes simplemente de la mano de Cristo y contemplarlo, o de la mano de Dios, o de la mano de tu maestro, o de tu guía. Tú vas a decidir si lo recibes o no. Si decides recibirlo, todo lo invisible que nosotros veíamos, entre comillas, como visible, se va a caer. Lo podrás contemplar y decir, ¡ah, caray! No era real todo esto. Y se convierte en polvo. Las personas que ayer estuvieron en la charla de encuentros existenciales, hablamos de esto, del polvo. Hicimos una meditación. Empecé diciendo que no iba a haber meditación y casi fue más meditación que el tema. ¿Por qué? Porque fue un programa corto de media hora. Quien no lo haya escuchado, los invito a que vayan a la página de encuentrosexistenciales.com y ahí pueden escuchar la charla y la meditación. Entonces, lo que no es nada se va a hacer invisible porque no es nada ante la verdad. Es como cuando corregimos un error y el ser corregido se da paso al conocimiento, que es la única realidad eternamente. Nos dice ya para finalizar en el párrafo 8 y enunciado 8, nos dice: la expiación no es sino el camino de regreso a lo que nunca se había perdido. El padre nunca pudo haber dejado de amar a su hijo. ¡Qué mola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es la atracción del amor por el amor! Tú decides si te dejas atraer por el amor y vivir en amor y perdonar con amor, o si quieres seguir conservando ese mundo que no es real, pero que tal vez te sientes a gusto, y que tal vez te sientas con dolor, y que tal vez te sientas con preocupación, y que tal vez te sientas con enojo. No sé cómo estés viviendo tu vida, pero ahorita está la posibilidad de que tú digas, ok, te intercambio mi mundo que yo construí, el que yo veo y que me duele, por este mundo real en el que solamente hay amor. Es tu elección, ok. Y bueno, vamos a pasar a la lección número 90. Hoy nos toca repetir la, bueno, el ejercicio 79 y 80. Entonces, las ideas que vamos a utilizar en este repaso son: la primera, permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Y la segunda, permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. ¿Ok? Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Hoy quiero darme cuenta de que el problema es siempre alguna forma de resentimiento que quiero abrigar. Quiero comprender también que la solución es siempre un milagro al que le permito ocupar el lugar del resentimiento. Hoy quiero recordar la simplicidad de la salvación, reforzando la lección de que solo hay un problema